Y ajusta el presupuesto, y en ese presupuesto está el sueldo de los pilotos. Se tiene que empezar a rebajar o los sueldos, o contratas un piloto más joven que no le tenés que pagar 30 millones de euros al año. Le pagás 6 y el pibe está contento. Entonces salió primero Bottas, después McLaren. Charles Leclerc y tercero Lando Norris. Ah, y ahí pasó bien. Todo. Porque ¿Pero qué marcas son primeros? Mercedes, Ferrari y McLaren. Ah, bien, bien. Pero tenía un protocolo, la Fórmula 1, donde estaban todos separaditos, donde podían festejar con el champán como lo tradicional y no poder hacer nada. Pero ¿qué hicieron los muchachos? Los muchachos que hicieron, se tomaron un trago y después, pum, se empezaron a tirar entre ellos, abrazaron. No. ¿Para qué te pones el barbijo si después te vas a tirar de la botella que te tomó? Responsable, claro. Del pico, sí. Zak Brown, jefe de McLaren, también yendo a abrazar a los pilotos. No. Pero bueno, contagio si en el fútbol masivo. Supuestamente no se podían abrazar y después en el córner se están agarrando todos, sí, tirando de la remera. En el fútbol español se abrazan cuando meten. Sí, ya está. Vos podés hacer un protocolo, restringirlo lo máximo posible, pero ¿qué van a hacer los muchachos? Van a ver cuándo lo pueden romper. Y más si es tu primer podio. Con 20 años el pibe no se va a poner a saltar y abrazar al primero que se le cruza. Y tiene una particularidad de cómo abre el champán. A mí me da miedo, porque el muchacho lo golpea en el piso y ahí sale el corcho volando. Qué peligro. Un poco peligroso, qué ¿no? peligro. Pero bueno, lo viene practicando hace mucho, porque en las divisiones anteriores a la Fórmula 1 ya tiene la táctica entrenada. Así que, Lando Norris, esperemos que McLaren le empiece a ir bien, porque es un equipo histórico. Es el segundo histórico más viejo de la Fórmula 1 en la actualidad, después de Ferrari. Así que esperemos que McLaren pueda volver a los primeros puestos, como lo hizo este fin de semana. Y este domingo está la revancha en el Red Bull Ring, que vamos a ver qué pasa, si Mercedes le siguen diciendo que está fallando la caja de cambio o le dan libertad para correr entre ellos. Pero bueno, es la primera carrera, los tienen que controlar un poco los muchachos. Lewis Hamilton muy enojado también con algunos pilotos, porque se hizo un minuto de silencio, como están haciendo en el fútbol, que se arrodillan los pilotos. Hubo un par de pilotos que no se arrodillaron. Mirá. Así que Lewis Hamilton está enojado. Un poco enojado. Pero bueno, Charles Leclerc, que es uno de los que no se arrodilló, tío, no arrodillarse no significa que yo sea racista, sino que los respeto y no necesariamente me tengo que arrodillar. Es polémico, pero bueno, sabemos que Lewis Hamilton está tomando una cuestión activista muy importante con los derechos de los negros en estos días. Así que esperemos que no se malinterpreten los mensajes, porque apoyo hay entre los pilotos, así que Lewis Hamilton también bajó un poco los humitos, porque los compañeros están ahí apoyándolo. Definitivamente no le están diciendo que no puede correr, pero bueno. Nehuen Ríos con toda la información del automovilismo. Las 6 de la tarde, 2 minutos, nos vamos, gracias Nehuen. ¿Quedó automovilismo local? No, está bien, no pasa nada, llegamos con la Fórmula 1 muy bien con los números. Excelente, Nehuen Ríos como todos los lunes con nosotros. Estuvo Julián Pelliza en la operación técnica, Camila Cataño en la producción y Camila Hernández Benítez en la co-conducción. Hasta mañana, Mauro Cavalli. Hasta mañana, Cami, nos encontramos como siempre a las 16, chau. FM 89.3 Radiográfica. Radiográfica. Noticias. Economía. Los fondos Gramercy FinTech aceptaron la oferta de canje argentina. Se trata de dos de los grandes fondos acreedores de bonos. A través de un comunicado afirmaron que esperan apoyar la oferta, ya que prevé la sostenibilidad de la deuda, y agregaron que eso es crucial para un crecimiento económico duradero, alto e inclusivo. Santa Fe. Evalúan endurecer los controles por fiestas clandestinas. El director regional de salud provincial, Rodolfo Rosselli, advirtió sobre el comportamiento social de los santafesinos tras conocerse la realización de dos fiestas clandestinas de más de 50 personas cada una. Esto decía al respecto el profesional de la salud para LRA 14. Esto va a generar una situación sanitaria grave en la ciudad de Santa Fe. Nosotros hoy tenemos casos puntuales, aislados, que se logre al Ministerio de Salud y por intervención de la Dirección de Epidemiología y al 0800 se logra bloquear ese caso. Pero la conducta social es muy importante, porque puede dar un brote, y si en la ciudad de Santa Fe ocurre un brote, va a ser muy difícil su control. América Latina.

acción antipopular, sobre todo en nuestro país, pero en todo el continente, debe dejar de asombrar, porque se da en una situación en la cual los medios más significativos de la Sociedad Interamericana de Prensa son los que La Nación, Clarín y Adlatres manejan la comunicación en la Argentina, son las voces reales de la comunicación. Sin embargo, si usted lee el comunicado, nosotros invitamos a leerlo, aunque suene difícil de digerir, parece estar hablando de una feroz dictadura censora que persigue periodistas. Es de una rareza, si uno toma la distancia adecuada, la visión que ofrece la CIP, que amerita una reflexión especial. Sobre todo, y no tanto para señalar cuán mala es la CIP, sino para observar qué vamos a hacer con los medios de comunicación. Porque la descripción de esa especie de feroz dictadura que impide las críticas está acompañada por una lluvia de críticas y está entornada por la política de distensión hacia Clarín generada